Esta campaña está basada en hechos reales. Hoy hablamos de cómo los medios de comunicación representan a la población migrante. Creo que algunos países africanos de la República Centroafricana, que está lleno en la Argentina de centroafricanos y senegaleses, ninguno en actividad lícita. La mayoría está aquí en la ciudad de Buenos Aires vendiendo productos ilícitos y de contrabando. Claro, por eso quieren venir a estudiar gratis acá. Ahora, si nosotros quisiéramos ir a estudiar gratis a Colombia, no podemos. ¿Por qué no hacemos lo mismo que nuestros hermanos latinoamericanos? Por eso quieren venir a estudiar gratis acá. En el último tiempo, y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas. También se reproducen otro tipo de delitos, como es el de motochorros. ¿Se acuerdan que decíamos qué hay que hacer con los extranjeros que cruzan las fronteras? Se atienden, a ver, por una prestación médica, hasta cirugías venían a hacerse y después se volvían a su país. Éramos como los giles de la película, ¿no? Los medios de comunicación tienen un rol clave en nuestra sociedad. Su capacidad para instalar temas en la agenda pública se transforma en un problema serio cuando se utilizan datos falsos y enfoques discriminatorios. Según informes publicados por CAREF y la Defensoría del Público, la inmensa mayoría de las noticias que tienen a personas extranjeras como protagonistas están asociadas al delito, aunque las cifras oficiales desmientan esta relación. ¿Cómo impacta esto en la mirada que se construye sobre las y los migrantes? Decir en televisión, en la radio o en un periódico que la población migrante es responsable de la saturación de los servicios públicos o del aumento del delito es falso. Y además, favorece la discriminación y criminalización de todo el colectivo migrante. Si sos migrante, podés asesorarte de manera gratuita en CAREF, la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes. Búscanos en las redes sociales como CAREF Argentina. Tus derechos van con vos. Esta es una campaña de CAREF con el apoyo de Miserior.